Los años han pasado y los inmortales siguen arrasando sobre cielo, tierra y mar. Pelean por su conquista. Hasta el final, la batalla es su destino. Han perdido algunos, pero su fuerza es igual. A nuestros enemigos los hemos visto nacer, los hemos visto crecer y también los hemos visto caer y desaparecer. El futuro nos espera porque somos inmortales. Controlando mi mic, mi propio fly, DJ Sai. Controlando mi mic, yeah. Y yo te haré mover. Controlando mi mic, mi propio fly, Junior. Controlando mi mic, yeah. Y yo te haré mover. Y yo te hago mover. Yo cantaré, te haré mover. Porque soy el new inmortal de reggae. Mueve tus pies. Sí.